Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina ha tenido hace pocos días atrás una reunión, en realidad preparatoria, y lo ha hecho en la ciudad de Corrientes. Allí precisamente el anfitrión fue el defensor del pueblo de Corrientes, el doctor Miguel Alegre, que está en línea, al que saludamos y agradecemos los datos que nos puede aportar sobre este encuentro. Doctor, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, sí, el día viernes pasado se reunió acá la comisión de ATRA, en la persona de su presidente y la mayoría de sus miembros, para realizar una reunión preparatoria, como bien lo dijo, con la intención de conformar un temario para la jornada del plenario que se va a realizar en la ciudad de Córdoba el próximo mes de octubre, la última semana de octubre. Así que estuvieron acá el viernes todo el día, se deliberó, se conformó un temario, se trataron muy diversos temas, se intercambiaron opinión de otros temas comunes que hace la Defensoría del Pueblo de varias provincias, y bueno, se terminó la reunión en horas de la noche, donde hemos despedido a nuestros pares del resto del país con una cena, y todo ha sido, diríamos, una reunión muy fructífera, ¿no? Bien, entiendo que en el transcurso del día hicieron algunas visitas, estuvieron en el Palacio de la Legislatura, en el Consejo Deliberante, ¿no? Así es. Tuvimos oportunidad justamente de presentar saludos a los presidentes de ambas cámaras legislativas. Saben ustedes de que los defensores del pueblo de prácticamente todo el país estamos insertados, diríamos, dentro de institucionalmente del poder legislativo de cada provincia. Uh-huh. Así que era oportuno presentar saludos a estos funcionarios, y también, por supuesto, se intercambiaron opinión respecto de la marcha de la Defensoría, sobre todo de la Defensoría de Corrientes, que está cumpliendo esta semana un año de haberse conformado por primera vez en la provincia. Así que se hicieron estas charlas, estas presentaciones, estos saludos. También se hizo en el Consejo Deliberante de la ciudad de Corrientes, y bueno, en realidad fueron charlas muy amenas, ¿no? Bien, doctor Alegre, cumplido este año, sí, ¿qué experiencia ha recogido usted? ¿Qué le gustaría comentarle a la audiencia? La verdad, mi experiencia anterior, soy ya un viejo abogado de 30 y tantos años de ejercicio de la profesión. Pasé por la magistratura, 14 años de magistratura. Y la verdad es que esta función de defensor del pueblo es una función absolutamente diferente. La verdad, me queda como experiencia el hecho de trabajar de otra manera. Si bien se carece de un imperium, de un poder coercitivo como tienen los magistrados judiciales, diríamos que el defensor del pueblo es una institución que tiene otro tipo de poder, que es el poder ético, ¿no? Que se presenta ante la sociedad de otra manera, y creo que fortalece mucho las instituciones del país. Sobre todo, institucionaliza los reclamos. La sociedad tiene que ir aprendiendo a que es un buen ejercicio el reclamo cuando se es violentado, cuando se es vulnerado. Pero estos reclamos tienen que hacerse de una manera institucional. De manera que la experiencia mía es muy rica, además por ser el primer defensor del pueblo de mi provincia. Son vivencias que voy experimentando junto con la sociedad, voy aprendiendo junto con la sociedad misma. Y creo que estamos haciendo una gestión muy interesante. Ya en este corto año que llevamos, hemos tenido oportunidad no solo de conformar, de organizar una defensoría, sino también instalarla en la sociedad. Tiene que la sociedad aprender a incorporar como institución. Y bueno, también, por supuesto, hemos cosechado triunfos que son muy importantes, hemos resuelto situaciones que afectan a la sociedad misma, en tema de servicio público, de agua potable, de cuestiones de transporte, cuestiones previsionales. En fin, es larga la cuestión y, diríamos, es enriquecedora para nosotros, ¿no? Para mí en particular. Bien, una última pregunta. Mencionaba usted, y hablaba bien, de aprendizajes en este último año. ¿Cómo le ha caído esto a los poderes constituidos? Porque ellos también tienen que hacer un aprendizaje ante la aparición de la institución del Defensor del Pueblo. No, sin duda, sin duda. Sin duda este es un aprendizaje en toda dirección. Y creo que al que más le cuesta encarar este aprendizaje es justamente a los poderes constituidos, porque se confunde mucho la actividad de la Defensoría, que es una actividad, entre otras cosas, la de investigar los hechos que se plantean, y obviamente esto tiene que motivar un pedido de informe. Estos pedidos de informe por ahí no son digamos bien tomados, y se lo consideran a veces como un obstáculo en la gestión de gobierno, en la gestión administrativa. Yo creo que esto va a tardar un poco para que se canalice y se pueda considerar como una ayuda crítica, diríamos, ¿no? Porque la verdad es que la colaboración crítica es el sentido de la actividad del defensor. Pero yo creo que tiempo más, tiempo menos, esto se va a ir acomodando y seguramente va a ir fluyendo todo esto con toda naturalidad. Muy bien, doctor Alegre, entonces, defensor del pueblo de la provincia de Corrientes, muchísimas gracias por este contacto y seguiremos, nos mantendremos cerca suyo para ir viendo cómo evoluciona esa gestión. Con mucho gusto y muchas gracias por el llamado. Hasta la próxima. Hasta luego. El defensor del pueblo de la nación, una institución imparcial e independiente para expresar, convencer, aconsejar, recomendar o dictar advertencias, para actuar como mediador entre el Estado, las instituciones y la sociedad. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires.